propusimos la creación de una empresa de cruceros que explote, que promueva recorridos y la explotación comercial de la zona y que permita, pues, llevar al conocimiento de la gente esas bellezas extraordinarias que esconde el Mar de Cortés. Aquí, en el Mar de Cortés, coinciden 12 reservas naturales. Imaginen ustedes la riqueza extraordinaria. 3 propuestas de rutas que salen del Mar de Cortés. El acuerdo es regionalizar la oferta turística y crear un corredor turístico cuya explotación se va a dar a través de esta empresa de la que ya les hablaba. En esta región hay 36 municipios turísticos.